Estamos saludando a los distintos fan clubs que están presentes acompañando esta grabación en vivo de la número uno. Un saludo para Cadena Tropical 87.5. La Cadena Tropical de Santa Fe. Le mandamos un saludo, ¿sí?